Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, repudio, femicidio en Jujuy. El crimen ocurrió en un sector de las vías del ferrocarril del barrio La Tablada, de la localidad de Yuto, a 160 kilómetros de Salvador de Jujuy. Rocío Ocampo caminaba junto a una amiga cuando apareció su expareja, con quien inició una discusión y finalmente le disparó en el rostro. El femicida aún continúa prófugo. Registrar: solo el 23% de las pymes de la ciudad y el conurbano pudo pagar sueldos de abril en forma completa. Las cifras surgen de un relevamiento online y telefónico que llevó a cabo la Federación de Comercio e Industria Porteña sobre una base de 953 firmas del conglomerado urbano. Del total que pudo pagar los sueldos de manera completa o parcial, el 83% requirió ayuda del Estado, mientras que el 17% restante pudo hacerlo con recursos propios. Récord: en el día de ayer se registraron 258 casos de COVID-19 en Argentina. El último reporte oficial dio cuenta del incremento de la expansión de contagios. De los 258 infectados en las últimas 24 horas, 165 corresponden a la ciudad de Buenos Aires. En este plazo hubo 5 muertes, llevando el número total de fallecidos a 305. Rebrote: nuevo foco de infección de coronavirus en Wuhan. Se registraron 5 nuevos casos de COVID-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo, después de más de un mes sin nuevos registros de infectados. Este nuevo foco de infección es el primero desde que las autoridades chinas retiraron las medidas de cuarentena estricta el pasado 3 de abril. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R, hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7, o nos pueden escuchar también por el vivo de la página de FM La Tribu. Estamos acá hasta las 8 de la noche dándole continuidad a la programación tribal, luego del programa de Si no te gusta lo que digo, les amigues con quienes estuvimos charlando un ratito antes de las 7 de la tarde y antes de comenzar nuestro programa. Linda entrevista a Maravilla Martínez hicieron ellas y también dejaron un tópico para la discusión, ¿no? ¿Qué te gustaría que abre? O sea, ¿o qué te parece indispensable que reabran en este inicio de la cuarentena? Está bueno para pensar. Particularmente no se me ocurrió nada que pueda declarar esencial. Saludamos rápidamente a la compañera Sole Vázquez, quien está a cargo de la conducción técnica de este programa. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Fin de semana bien? ¿Descansa o sigue produciendo para la docencia, para la educación de este país? Descansa, bien. Lo dice medio resignada igual. ¿No le gusta descansar o se caga en mole? No se puede descansar tanto. Bien, bueno, tiene muchas responsabilidades usted. Ah, sí, dice, mira qué bien, haciéndose cargo. Está muy bien. ¿Cómo va el tema docencia? ¿Se acomodó un poco o no tanto? También, medio resignada, lo dice. Más o menos, un kilómetro. Las escuelas privadas son... son todos chet... No, no dijo eso, no es cierto. Pero se acomoda... ¿Los padres cómo están con el tema de las clases virtuales y todo eso? Los padres, las madres, lo que toque. ¿Exigentes? Si pueden seguir la virtualidad. Claro, eso es todo un caso. Hay capacitación, nos tocó sin tanta capacitación para docentes y también para padres, madres, tutores, responsables a cargo, lo que sea. Claro. Sí, ni hablar las condiciones de infraestructura. Estamos, pasa que usted me habló de escuelas privadas y yo enseguida medio que fui prejuicioso al respecto y di por sentado que estaban las condiciones de infraestructura necesarias, lo cual no tengo por qué hacerlo. Así que puede ser una problemática, sí, problemática también para la cuestión de el trabajo, el teletrabajo también. Bueno, todas cuestiones a resolver. Veremos cómo se acomoda para adelante. Hasta las 8 de la noche vamos a hacer este programa en el día de hoy y hasta el día viernes de 7 a 8 de la noche. Pueden comunicarse como siempre a todas las redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram. Somos Algo y bajo con R en Twitter. Y pueden comunicarse también al 4864-0489 o al 1167-1037-58. Como todas las semanas hay sorteo colectivo de toda la programación tribal. En este caso vamos a estar preguntándote cuáles son tus sueños recurrentes, cuáles son tus sueños más importantes, cuáles son tus sueños en este contexto. Me mirás con cara de no tengo ni idea, yo tampoco. ¿Sí? ¿Tenés idea? ¿Querés responder ya? ¿O para, hacemos un poquito de suspenso? ¿Hacemos un poquito de suspenso? Arrancamos musicalmente, rápidamente, este programa para meternos con toda la información y después de tanda revelamos los sueños de la compañera Sole Vázquez. Vamos a escuchar a JJ Wilde de Rush. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos en Algo con R hasta las 8 de la noche y en un contexto de aislamiento social obligatorio, en un contexto de pandemia del coronavirus, hay otra pandemia que están viviendo habitantes de nuestro país, particularmente de la provincia de Santiago del Estero, una pandemia que no es una novedad, sino que es algo que viene sucediendo hace años y que también ellos y ellas vienen reclamando y luchando contra la pandemia del agronegocio. Estamos hablando específicamente de los compañeros y compañeras del Mocase Vía Campesina, que han lanzado una serie de relatos cronológicos de las violaciones a los derechos humanos y de las resistencias campesinas indígenas ante la embestida de empresarios en Santiago durante el tiempo de confinamiento. Estamos justamente en comunicación con uno de sus integrantes, Juan Chazaneta. ¿Cómo estás, Ariel? Te saluda. Hola, ¿qué tal, Ariel? Buenas noches para vos, para la gente de la tribu y a toda la audiencia que escucha este FM compañera. Buenas noches, Juan. Yo ahí hacía una pequeña introducción, dando cuenta del trabajo que han presentado últimamente, que tiene que ver con una serie de relatos que se pueden encontrar en la página del Mocase o en YouTube, pero de una lucha que ustedes llevan hace muchos años. Sí, lo que nosotros hicimos con esos informes que van a seguir saliendo ahora es visibilizar que la gente, la sociedad entera, esté al tanto de cómo los empresarios están violando la cuarentena, aprovechando el confinamiento y entrando a las comunidades campesinas a seguir violando los derechos, ¿no es cierto?, que tienen las comunidades campesinas indígenas. Digo que aprovechan porque hay complicidad policial de los controles y también violan el decreto presidencial y entran a los territorios campesinos. Lo cual las comunidades han tenido una conducta de respeto al confinamiento, la continuidad de la producción de alimentos y, digamos, en la ayuda, en la solidaridad con los pueblos. Nosotros como Mocase, también te cuento, tenemos comedores y merenderos donde damos un plato de comida a la gente. Lo veníamos haciendo hace un tiempo, ¿no es cierto?, con todo el desastre económico que dejó el macrismo, y en esta época de confinamiento más aún. Y las comunidades campesinas, digamos, dando siempre su brazo solidario de, ¿no es cierto?, de repartir sus alimentos, sobre todo lo que tiene que ver con la carne, a los comedores y merenderos del Mocase. Con esa actividad siguen las comunidades campesinas y los empresarios inescrupulosamente se meten en los territorios y violan los derechos campesinos con violencia, con bandas armadas, digamos. Esta situación que describís, y que por supuesto no es novedad, ¿se ha agravado en este contexto actual de confinamiento, como vos describías, o en realidad, digamos, repite otras acciones anteriores? ¿Cuáles son las diferencias de este contexto? No, es como vos decís, no es ninguna novedad lo que está pasando en Santiago del Estero y en todo el norte, ¿no es cierto?, y en muchas comunidades campesinas de toda Argentina. Lo que esto le da una cuota diferente es la situación y el contexto de confinamiento, ¿no es cierto?, que nos encuentra a todos. Y estos tipos, te vuelvo a repetir, aprovechan esa situación donde no se puede circular, pero ellos sí tienen algún aval en los controles policiales, ¿no es cierto?, alguna complicidad, o bien se le ingenian para esquivarlo y llegan hasta las comunidades campesinas. Entonces se hace más complicado aún. Nosotros, en el primer informe, ¿no es cierto?, en el informe 1, que es la comunidad campesina de La Guayaca, es un conflicto de tierra con un empresario maderero de la zona. Estamos hablando del departamento Quebracho, el centro-sur de la provincia de Santiago del Estero. Este tipo viene acaparando el territorio del año 2010. Las familias se organizan en el Mocase y empezamos a poner un freno. Hay un juicio en el medio, un juicio civil, y tenemos también causas penales porque el tipo es un violento. Y bueno, y el 26 de marzo de este año, por eso, como digo, en medio del confinamiento, se volvió a meter en el territorio campesino a querer construir un módulo con gente armada, ¿sí? Nosotros, de hecho, tenemos un compañero herido, ¿sí? Hay un compañero en el brazo con cuchillazo por digamos, el enfrentamiento que hubo con esta gente, ¿no es cierto? A ver, enfrentamiento no, ellos atacan, los compañeros salen como todos los días a pasear con sus animales, a buscar las chivas, al monte, y se encuentra con esta gente que está en su territorio, y por supuesto hay violencia, hay discusión, y bueno, gente que está armada, y como te repito, un compañero que tiene 3 puntadas en el brazo, de cuchillo. ¿Hubo algún tipo, digamos, de respuesta de las autoridades provinciales respecto a esta situación? ¿Ustedes tuvieron que denunciar el hecho de violencia contra el compañero? ¿Cómo fue esa cuestión? Mira, nosotros tuvimos que denunciar el hecho de violencia contra el compañero y tuvimos que denunciar a la policía de Sumampa también. Porque nosotros logramos, ¿no es cierto? A ver, el MOCASE, además, la Secretaría de Derechos Humanos, teje estratégicas jurídicas también, ¿no es cierto?, en la justicia. Y logramos, por ejemplo, entre otras cosas, que la Fiscalía ordene una prohibición de acercamiento por parte del empresario a nuestros compañeros. Y eso, el tipo este no lo respeta, viva, estamos hablando vivas del empresario. Claro, o sea que rompe la cuarentena y rompe la restricción de acercamiento, digamos. Exactamente, y entonces nosotros denunciamos eso muchas veces, y ¿quién es el auxiliar de la justicia en el territorio? Quien tiene que comprobar y detectar ese incumplimiento de la ley es la policía, y no lo hace. Y la policía de Sumampa no recibe las denuncias de los compañeros campesinos, pero cuando va un empresario enseguida lo reciben. Entonces toda esta... estos incumplimientos que está haciendo la policía de Sumampa fueron denunciados, ¿no es cierto? Y en especial al comisario Peralta de la ciudad de Sumampa. Juan, nosotros desde Algo con R vamos a estar reponiendo los diferentes informes durante esta semana. Recién mencionabas el caso de este primer informe de la comunidad de La Guayaca. ¿Los demás informes tenés presente de qué trata cada uno? Sí, el otro informe, el segundo, se llama Campo Tronera, y ahí ya no estamos yendo un poco más para la zona de los ríos, ¿no es cierto?, de los esteros, por lo cual esta hermosa provincia tiene ese nombre, la zona de los bañados y los esteros. Y ahí hay un problema de tierra con empresarios de Córdoba que también se meten, cortan leña y se la llevan para la provincia de Córdoba. Lo mismo, más grave aún el tema del confinamiento, porque pasaron un control y un paso fronterizo de provincia a provincia. Y bueno, los compañeros, desde que están organizados, conocen sus derechos y lo frenaron. De ese trata el segundo informe, o sea, ahí ya te lo voy adelantando un poco, ustedes lo van a ir publicando después también. Sí, totalmente. Mencionabas hace un ratito, Juan, que en las comunidades está respetando el pedido de confinamiento, de aislamiento. ¿Cómo es la vida en esas comunidades en este contexto, o en qué consiste en esas comunidades respetar el confinamiento? Mirá, en realidad mucho no cambia, porque las comunidades campesinas tienen el rol histórico en Santiago del Estero, abastecer a los mercados regionales con alimentos. Entonces, las comunidades campesinas están en su lugar con su rol histórico y social, que es la producción de alimentos sanos para los mercados locales, para los mercados populares. Pero, digamos, los compañeros y las compañeras son estrictas en el sentido de no andar de pueblo en pueblo y esas cuestiones. Y digo, además del rol histórico del día a día de la producción de alimentos, los compañeros y las compañeras de las comunidades campesinas entienden perfectamente que en los pueblos o en las ciudades grandes es mucho más difícil paliar la situación económica que trajo aparejada, digamos, el macrismo y ahora encima la cuarentena. Entonces hay un trabajo muy fuerte de la solidaridad de la entrega de alimentos en los pueblos, ¿no? Los pueblos a los merenderos del MOCASE. Pero en realidad el día a día, la vida cotidiana, no cambió mucho para los compañeros. Sí hay restricciones de la ruta y esas cuestiones, y problemas que ya teníamos, ¿no? Ya teníamos con el traslado de animales, con fuerzas de seguridad que por ahí molestan a los compañeros cuando quieren trasladar un animal producido por ellos mismos, o la pesca artesanal también, ¿no es cierto? Es quizá a veces molestada por autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Pero en realidad el día a día mucho no cambió. Un poco lo mencionabas recién, pero te quería pedir una mirada, una reflexión sobre esta situación de pandemia mundial, producida, se supone, originalmente por el consumo de determinados alimentos. ¿Qué mirada tenés al respecto? Y mira, yo estaba viendo todas las teorías, hipótesis que hay acerca de dónde surgió el virus este, pero evidentemente está relacionado, digamos, al agronegocio y al capitalismo, y a cómo el capitalismo entiende la forma de producir alimentos, si se lo puede llamar así. Creo que está totalmente relacionado con eso. Y también es interesante ver cómo los diferentes países van atendiendo, digamos, esta situación, donde los países más de corte neoliberal y de derecha están teniendo una cantidad de muertos impresionante, y los gobiernos de tinte más popular están, digamos, haciendo atención un poco más a la salud pública y no tanto a la repercusión económica. Entonces, por eso también es importante el rol de los movimientos sociales y populares en esta pandemia, ¿no es cierto? Porque los que bancamos la olla somos nosotros. Sí, a veces el Estado manda la mercadería, manda los insumos para las ollas, pero somos nosotros, porque en Santiago del Estero, en los pueblos, en muchos lugares, muchos changarines, mucha gente que depende de su día a día, y con esto está todo cortado, y es complicado. Pero yo creo totalmente que la pandemia esta y el virus que se esparció por todo el mundo está íntimamente relacionado a la forma de entender la producción de alimentos del capitalismo, que nosotros lo tenemos igual con el tema de los agrotóxicos acá, ¿sí? Muchas veces, por ahí, obviamente, el COVID trae muerte y demás, pero acá, en Santiago del Estero y en toda Argentina, en esta disputa por los proyectos y modelos económicos y de producción de alimentos, nosotros que defendemos la producción de alimentos sana, la producción de alimentos con trabajo digno, nos enfrentamos al agronegocio que nos envenena. Y en muchas comunidades están muy cerca de los, digamos, de los campos de soja, de algodón o maíz, que envenenan, y la gente empieza a tener enfermedades en el estómago, enfermedades de la piel, a raíz de los agroquímicos que tiran los sojeros, por decirlo de algún modo, ¿no? Los empresarios de la soja, que es a los que nosotros luchamos y le decimos que se vayan, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las situaciones que entiendo que vamos a seguir trabajándolas a medida que suban los informes, ¿no es cierto? Absolutamente, Juan. Quedamos a disposición para brindarles este espacio para todo lo que ustedes necesiten comunicar, contar, denunciar también. Y bueno, vamos a estar ahora nomás en segunditos escuchando el primero de los informes, y toda la semana vamos a estar compartiendo los informes que ustedes han elaborado. Te agradecemos mucho la comunicación, Juan. No, gracias a ustedes, y bueno, estamos a disposición para lo que quieran preguntar. Y gracias por el espacio, compañeros. Por favor, pasaba Juan Chazareta, parte de Mocase Vía Campesina. Vamos entonces a escuchar la primera entrega de estos informes de la pandemia del agronegocio, una pandemia que no es novedad, pero que ha tenido nuevas características, como bien contaba Juan, en este contexto. Relatos cronológicos de las violaciones de derechos humanos y de las resistencias campesinas indígenas ante la embestida de empresarios allí en Santiago del Estero. Primera entrega a la comunidad de La Guayacá, departamento Quebracho, que está habitada por familias que producen cabras, vacas, yaguarizos y otros animales de granja como parte de la economía popular. Informe Mocase. Pandemia del agronegocio. Relevamiento de las violaciones

Su brazo envuelto en la seda más pura y brillante extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey! Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría. ¡Cállate, vale! ¿Quieres callarte? ¡Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! ¡Calles! Uy, ¡venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! Fin de espacio publicitario. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene. La latitud, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos al aire de FM La Tribu hasta las 8 de la noche, en un contexto, como todos quienes están del otro lado conocen y saben, de pandemia mundial, de confinamiento, de aislamiento social obligatorio. Y nuestra casa con parlantes, La Tribu, no está exenta de todas las dificultades económicas, no solo organizativas, sino económicas, que trae a gran parte de la población este contexto de cuarentena, dado que dos de nuestras tres actividades principales que sirven para la autogestión de este espacio, de esta casa con parlantes, se encuentran paralizadas, tanto el centro cultural como el espacio de capacitación. Es por eso que hemos decidido, quienes formamos parte de este colectivo, lanzar una campaña de colaboración para hacerles el pedido a todos ustedes de que nos ayuden como puedan, quienes puedan hacerlo, para que La Tribu continúe encendida. Así que les estamos pidiendo una colaboración para poder ejercer nuestro derecho a la comunicación, porque justamente de eso se trata, el derecho a la comunicación, que no sea solo una cuestión de nosotros quienes estamos de este lado de los micrófonos, sino de poder construirlo juntos con todos quienes están del otro lado. Y en ese sentido, entonces, lo que estamos haciendo es una campaña de donaciones, de aportes que pueden ser en forma mensual, con una tarjeta de crédito o de débito, también puede hacer un único aporte, puede buscarse la forma para quienes puedan ayudarlo de ponernos de acuerdo, de ponerse en contacto con nosotros y recibir su colaboración, soporte, su ayuda para que La Tribu siga encendida. Para quienes quieran saber un poquito más o tengan algunas dudas o no cuenten con tarjeta o quieran consultar sobre cómo realizar este aporte, pueden comunicarse a comunicacionlatribu@gmail.com. Así que para que La Tribu siga encendida en este contexto de COVID-19, de aislamiento, estamos pidiendo la ayuda de todos ustedes. Dicho todo esto, nos vamos a la música con R. Me estás mirando con cara de dale, vamos a la música con R. Bueno, pero escúchame, te va a gustar mucho este criterio con R. Te lo cuento, esperame un segundo, ya te lo cuento porque lo quiero decir bien, no quiero mandarme ninguna. Reputación mala es el criterio de esta semana, ¿sí? No, no te lo estoy diciendo a vos, te estoy contando, Sole, no te lo estoy diciendo a vos. Reputación mala es el criterio de esta semana. Vamos a escuchar durante toda esta semana un disco editado por Latfem, Mala Reputación justamente se llama el disco. Es un disco basado en historias de mujeres lesbianas, gays, trans, travestis, no binarias, cuyas vidas y expresiones culturales forman parte de la memoria feminista en Argentina, interpretado por músicas, cantantes, compositoras y poetas. Entre ellas se encuentra quien vamos a escuchar hoy, Valesa, artista independiente del under de Buenos Aires, oriunda del conurbano bonaerense, se posiciona como una exponente del género rap y R&B. Hay que ver cómo tendría que decirlo, pero viste que ese signo nunca se sabe cómo hay que decirlo. Vamos a escucharla en vez de seguir hablando. Valesa nos hace Decididas. Te sentiste transparente entre toda la gente. Me siento fuera de mi cuerpo y en eso pienso últimamente. Lo que he hecho en esta vida, sobreviviente de una herida. Acepto mi destino, pero si llego a ser diferente algún día, seré tu mejor compañía y seré tu peor enemiga. Aunque no te escondas, tal vez te encuentres estando un poco perdida y siguiendo la vida. Buscamos pasar la página, el camino que nos guía. Pero no era mi cara lo que vi en el reflejo. No era una persona, no era nada de lo que fui en algún momento viejo. Yo no era una persona, si les contara todo el porqué quedarían perplejos. Porque podría estar peor, y aunque sea por el desamor, esta situación o algo dentro mío me dijo presta atención. Con el tiempo sabré si aprendí la lección o no, si cada acción una reacción, pero no mataste a mi corazón. No dependo de nadie más que yo, no desentenderlo. Dentro de mí tengo todo, todo, todo lo que necesito. Y no, no dependo de nadie más que yo, tenés que entenderlo. Dentro de mí tengo todo, todo, todo, todo y más de lo que necesito. Suena en el aire música con R. Escuchando algo con R. Desde la Nuestra Fútbol Feminista, como podemos, venimos acompañando la realidad de las compañeras que viven en el barrio. Como todos sabemos y todas sabemos, hace dos semanas el barrio estuvo sin agua por 7 días y eso repercutió en el aumento exponencial de casos de contagiades. La situación del barrio, como todos sabemos, es de emergencia habitacional en muchos espacios. Los espacios son pequeños para compartir un encierro tan prolongado con niñas y con adultos, por supuesto. Y bueno, desde la nuestra estamos haciendo una campaña de donación para poder acercarle a las compañeras y a las familias de la nuestra, que son más de 100 familias, productos de limpieza y, por supuesto, actividades, libros para colorear y juegos para que las niñas también puedan pasar un rato más amable, si se quiere. Y bueno, semanalmente estamos entregando también un bolsón de verduras y articulando siempre con las compañeras para ver qué hace falta y cómo lo podemos hacer entre todos. Juliana Lozano, integrante de La Nuestra, era quien recién hablaba con Algo con R, dando inicio a este espacio, a la columna deportiva semanal que tenemos en este programa. Así que rápidamente voy a saludar a Luti y a Melu. ¿Cómo están? Hola, Ari, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Como vos decías, escuchábamos a Juliana Román Lozano, que es integrante de La Nuestra, espacio que milita en el barrio Carlos Mujica. Justamente hoy se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, cabe destacar, comentándonos cómo desde el espacio en el que militan ahí en el barrio están dando una mano frente a la situación tan problemática que ya es prácticamente de público conocimiento. Así que queríamos dar a conocer esta situación. La Nuestra es un espacio de fútbol feminista que a través del fútbol milita ahí en el barrio, y queríamos traer en conocimiento para la gente de la movida que están haciendo para juntar recursos. Así que si alguien que está escuchando quiere colaborar, podemos subir los datos a nuestras redes o nos pueden preguntar y nosotros les pasamos todos los datos donde pueden aportar el dinero. Y hablando un poco, ¿no?, sobre militar este fútbol feminista, es que también tenemos una invitada el día de hoy para charlar un rato de lo que pasa del otro lado, ¿no? Porque estamos últimamente trayendo jugadoras, tanto de fútbol como de vóley, y hablamos de cómo llevan la cuarentena quienes practican el deporte, pero en este caso vamos a charlar un rato con Carla Mileo, que tengo el honor de decir que es de las poquísimas relatoras que hay en el fútbol argentino, con apenas 19, 20 años. Carla, ¿cómo estás? Hola, Melu, hola, Luti, hola a todos y a todas. Sí, 20 años tengo. ¿Cómo se lleva la falta de fútbol Melu, en cuarentena? Melu, antes de... Sí. Vamos a hacer una cosita porque no está sonando del todo bien. La vamos a llamar por teléfono a Carla, así la conectamos a ella por teléfono. Así a ella, dale, la podemos escuchar bien, y bueno, nosotros, que por ahí no somos en este caso los protagonistas, nos la bancamos un poquito, pero la estamos llamando ya al celu a Carla, ¿dale? Dale, dale, mientras cuento un poquitito sobre su recorrido. Dale. Estudia en la Universidad de La Plata, y a partir de un proyecto justamente en la universidad que es Partidarios del Fútbol, conoció a unos compañeros que trabajan en uno de los medios partidarios, ¿no? Estos medios que integran Medios Partidarios Unidos, Cadena Tricolor, que es la campaña de Almirante Brown, ahí la tenemos. Y empezó como campo de juego, después empezó a comentar y finalmente tuvo la posibilidad, porque todavía tenemos que encontrar, ¿no?, esa gente que nos abra un poco las puertas para poder realizar esas actividades, para relatar su primer partido entre Almirante Brown y justamente Tigre. Carla, ¿te tenemos ahí ya? Sí, ya estoy acá de nuevo. Ahí está. Bueno, estaba contando un poquitito cómo llegaste, ¿no?, a relatar el partido contra Tigre, pero te preguntaba, ¿no?, cómo se lleva la falta de fútbol en cuarentena. Y está bastante difícil. Yo, bueno, este año arranqué con todo, con distintos proyectos, y tenía entre mínimo dos partidos por fin de semana, así que esa ausencia ahora se siente bastante con el pasar del tiempo más, así que estamos de puntero vicio un poco con FIFA. Estuve relatando partidos de FIFA y torneos, pero bueno, se hace lo que se puede para extrañar lo menos posible, pero igual se extraña la cancha, se extraña la cobertura. Carla, Luti, de este lado, quería meterme un poco justamente en lo que empezó a hacer tu métier y preguntarte si siempre fue tu sueño relatar o si empezó a hacerlo a partir de que se te presentó la oportunidad. ¿Y qué referentes mujeres tenés dentro de tu profesión? Bueno, es una pregunta que me hacen siempre y me da un poco de cosa contestar que la verdad yo nunca me había imaginado relatando, pero después entendí con el correr del tiempo que también era parte de no tener una referente fija mujer en un lugar del relato. Entonces, como al no haber alguien al que yo pueda decir, bueno, quiero ser como tal, quizás era un poco difícil imaginarme a mí relatando. Hasta el día que me lo ofrecieron, yo no me había imaginado en ese lugar. Es un lugar que vemos siempre ocupados por hombres y como que no sé si fui yo sola, pero no sé si nos planteamos todas las mujeres la posibilidad de llegar ahí en algún momento. Después referentas, sí, siempre menciono a Viviana Vila y Ángela Lerena, que son dos referentes de campo de juego de comentario en transmisiones deportivas y de periodismo deportivo también, pero relatoras no he tenido la oportunidad de escuchar ninguna. Sé que hubo una antes que yo que relató para radio, que busqué archivos de ella y alguna forma de contactarme quizás para encontrar algo de su trabajo y no tuve la oportunidad. Así que era medio difícil tener referentas en el relato, entonces también era difícil como soñar con ese lugar. ¿Y qué repercusiones tuviste, Carla, después de ese primer partido que doy fe, que estábamos por lo menos todas las mujeres ahí pendientes, emocionadas, pero también sé que el público es muy complicado muchas veces cuando era mujer de lado? Sí, en el primer partido las repercusiones fueron positivas. Creció un montón el público de la transmisión para esa transmisión en especial, que fue en noviembre del año pasado entre Brown y Tigre, en cancha de Tigre. Las repercusiones, como ya te digo, fueron positivas y no recibí comentarios negativos hasta después de un tiempo que como que empezaron a llegar, pero fueron lo menos. Es un mundo que se abrió bastante, si bien falta un montón, se abrió bastante con estas referentas que mencionaba antes también, gracias al trabajo de ellas y gracias al trabajo también del colectivo feminista se nos abrieron las puertas. Y es un poco contradictorio abrir la puerta y salir a marcar o errores o salir a esperar que yo me equivoque para matarme, así que las repercusiones fueron positivas. Carla, vos sos muy joven, estudias periodismo, sos parte también de todo este cambio de paradigma social y bueno, específicamente también en los medios. Hace un rato hablábamos de las referentas, Laura Corriale que relató el Mundial de Rusia para justamente nuestra casa, FM Nativo en un momento. Y respecto a estos cambios de paradigma y tu juventud, quería preguntarte también, cuando hablando en FM La Tribu, ¿qué pensás de los medios autogestivos y si pensás que hay alguna posibilidad de que en el futuro sea el medio de subsistencia para los y las periodistas? Bueno, yo todos los medios para los que trabajé son autogestivos. Ahora escribo para dos medios, hice radio con un medio, estoy en un medio partidario. Trabajo en varios al mismo tiempo y son todos autogestivos y me parece que es la primera y la salida laboral más segura que tienen los y las periodistas en la actualidad, y que bueno, con las redes sociales, con internet, quizás es un poco más fácil de comenzar desde cero porque tenemos muchas más herramientas para empezar a autogestionar un medio. Así que son importantes, sí. Sé del trabajo de FM La Tribu, que son medios que arrancan muy desde abajo y que comienzan a crecer y empiezan a tener oportunidades más grandes y mayor alcance. Y hablando justamente de eso, de empezar de abajo y del alcance, sé que escribís para un medio sobre fútbol femenino, que esto que vos decías, ¿no? También un medio partidario que se vincula más con el fútbol masculino. ¿Cómo estás viviendo toda la situación que se está dando ahora de la falta, ¿no?, de información y de respeto muchas veces hacia el fútbol femenino y obviamente también la lucha que se está dando en el ascenso? Y, por ejemplo, en los medios de femenino que trabajo, una es web, con notas escritas, no tenemos espacio de radio, y en el otro es espacio de radio, Femegol, que es una radio de La Plata. Decidimos dejar de hacer el programa hace una o dos semanas nada más, porque era un programa que llevaba 4 horas semanales y que había que sostener con básicamente nada, porque la información del fútbol femenino sobre lo que pasa y deja de pasar está siendo lo más nula que se puede. Así que está bastante difícil sostener un programa sin contenido. Y después, con respecto al otro medio por diario, Locos por Temperley, también decidimos dejar de hacer el programa radial que salía semanalmente para pasarlo a las redes sociales. Ahora vamos a salir por YouTube. Igualmente mi trabajo principal ahí era el relato y ahora no estoy pudiendo relatar nada. Relaté, como te decía, el torneo de FIFA del club, que ya se terminó, una lástima porque me mantenía entretenida. Así que estamos viendo cómo hacer esos cambios de buscar el contenido en otro lado que no sea las canchas, porque ahí ya no está y no va a estar por un largo tiempo, así que... Carla, yo tenía más para preguntarte, pero como queda poquito tiempo y está nuestro compañero ahí en el piso, quería primero preguntarle a él si tenía alguna pregunta que hacer, si no seguimos y ya después cerramos. No, quería saber un poco si le había tocado alguna experiencia, entiendo que sí, en cancha, y si ahí había tenido alguna experiencia, digamos, de diferenciación, donde ella llegara, no sé, como decir, bueno, vengo a relatar y por ahí la miraran raro de reojo o no le creyeran, no sé, algo que parece absurdo, pero que por ahí pero siento que puede pasar. No me pasó. En las canchas, sí, el primer partido frente a Tigre, me recibieron de manera especial, de manera distinta, pero para bien, claro, no para mal, porque sabían, bueno, se había difundido mucho la noticia. Y después, lo que pasa quizás un poco es que hay que arañar un poquito el lugar a compañeros para que te permitan, bueno, el relator, relatora de una transmisión es medio como el conductor, conductora de un programa, y esa disputa es medio difícil. Pero no tuve respuestas negativas. Bien, Carla, bueno, ya estamos sobre el final del programa, así que te agradecemos muchísimo la comunicación, tus palabras. Es un placer poder visibilizar a las personas como vos y la realidad que vivimos todas las periodistas deportivas en el medio. Y bueno, como siempre decimos acá, este espacio está abierto para lo que necesites, y muchos éxitos en lo que venga por delante. Bueno, gracias por comunicarse conmigo y por lo que me dijiste, Lu. Y nos vemos pronto en alguna cancha, ojalá. Sí, ojalá, en alguna cancha. Pasaba entonces Carla Mileo, quien es relatora de fútbol, bueno, con muchas actividades suspendidas, como muchos de nosotros, pero particularmente sobre como las cuestiones deportivas, hemos analizado en esta columna diferentes deportes, diferentes protagonistas de los diferentes deportes, de fútbol en este caso, y bueno, también el caso de los relatos. Es duro. Doy fe que es duro, pero se aguanta y hay que enfrentarse, como decía Carla recién. Compañeras, muchísimas gracias. Como siempre, nos estamos reencontrando, aunque sea por esta vía, el lunes que viene. Por supuesto. Así es, dale, nos vemos. Chau, espero Lu, que pronto en persona. Dale. Beso. La columna deportiva de esta semana, de la mano de Luti y Melu, como nos tienen acostumbrados. Nos vamos. ATR. A toda R. A todo ritmo, a toda radio, nos retiramos. Quédense con la programación tribal. ¿Viene Zulema? Sí, viene. Viene Zulema en vivo por vía telefónica, no importa. Pero ya está Carnaval de Radio como todos los lunes en FM La Tribu. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde para seguir haciendo este programa junto a todos ustedes. Gracias, Sole. Adiós. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.